estamos al aire con María Pomacusi, integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir. Hola María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, queríamos conversar con vos. Están convocando para el día 8 a hacer una vigilia. Ahí se va a estar tratando... ¿Perdón? Hola, ¿sí me escuchás? Hola, sí, ahí está. Digo que bueno, el día 8 van a estar haciendo una vigilia ahí en Callao y Corrientes y queríamos conversar sobre eso. Sí, nos estamos autoconvocando entre afrodescendientes, afroindígenas, negras y el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir a convocarnos a problematizar la libre determinación de los cuerpos, la aprobación de la ley, que sabemos que afectan a todas nuestras hermanas en las distintas comunidades, en los barrios, en las villas en las que habitan, pero también tenemos un inconveniente que tiene que ver con el atravesamiento religioso, tanto católico como evangélico, pero bueno, seguimos problematizando esta situación, que es la opresión de más de 500 años con la que venimos lidiando. Pero bueno, felices, contentas, porque nos estamos organizando con el fin del apoyo de la aprobación por la despenalización del aborto, fundamentalmente porque estamos pensando en nuestras futuras generaciones. Sí, y te pedimos una reflexión. ¿Por qué hay que pronunciarse? ¿Por qué se pronuncian a favor de la despenalización del? Perdón que no te escuché. No, te pido una reflexión más, digamos, como mujeres indígenas por el Buen Vivir. Dios, si bien algo hablaste, ¿por qué se pronuncian a favor de la despenalización del aborto? Nos pronunciamos por la libre determinación de los cuerpos. Para nosotros es muy importante empezar a instalar este punto, porque desde las comunidades y desde los pueblos no hubo penalizaciones, o entendemos que no se regía el sistema hace muchos años a través de penalizaciones, ¿no? Al contrario, desde la comunidad se buscan soluciones para determinadas situaciones, siempre desde la medicina tradicional y no desde la intervención hospitalaria y todo este modelo médico hegemónico por el cual atravesamos a través de las políticas de salud pública. Pero consideramos y creemos que debemos apoyar quienes estemos de acuerdo en el aborto legal, seguro y gratuito, no solamente en el aborto, sino educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, porque son, en general, son las poblaciones más empobrecidas y en este caso las comunidades indígenas, las comunidades negras, entre otras, las que padecemos la clandestinidad del aborto, ¿no? Y son nuestros cuerpos los que sufren esa violencia institucional, social, política, y creemos que esto debe estar despenalizado. Debe haber un tratamiento en el hospital legal, seguro y gratuito, para que ninguna de nuestras hermanas, que ninguna mujer tenga que pasar por la clandestinidad, ¿no? Que se lleva a nuestras vidas, que se cobra las posibilidades de la continuidad de la maternidad, bueno, en fin, que se cobran en las cárceles nuestras mujeres. Entonces, dice que desde ese lugar nosotras, parte de las mujeres indígenas, apoyamos la legalidad del aborto, la despenalización. Sí, en estos días falleció una mujer producto de un embarazo, de un aborto clandestino. Una nueva mujer, salió hace unos días, no sé si fue ayer o antes de ayer. Y creo que el debate gira en torno a María, no sé si coincidís con esta lectura que hacemos desde la radio, no es aborto sí o aborto no, sino es aborto clandestino, porque la práctica del aborto se hace, se viene haciendo y se va a seguir haciendo, sino en las condiciones en las que se haga, ¿no? Sí, el aborto... se practica, y quienes tienen dinero o posibilidades económicas no pasan a través de toda esta clandestinidad, ¿no? Lo hacen en sus clínicas privadas. Entonces es una hipocresía decir que no se está realizando. Es una hipocresía decir que hay que salvar las dos vidas. Uh-huh. Es una hipocresía de la sociedad. Uh-huh. Bueno, entonces el 8 de agosto estarán presentes ahí en Callao y Corrientes, van a estar montando una carpa, un guiso popular, un guiso y algunas actividades, desde las 12, ¿verdad? Sí, vamos a estar en la cita es a las 12 del mediodía en Callao y Corrientes, vamos a establecernos entre Sarmiento y Corrientes sobre Callao, y convocamos a todas nuestras hermanas y a todas las mujeres a que se acerquen a nuestra carpa. Vamos a tener actividades, un guiso comunitario, y van a tocar las tamboreras. Bueno, va a ser vamos a estar todos esperando la aprobación de la ley. Te mandamos un abrazo, María. Muchas gracias a usted. Bueno, ahí pasaba María Pomacusi, ella es integrante del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, que estarán el 8 de agosto ahí haciendo una vigilia y, bueno, esperando que se haga ley esto que se viene planteando las mujeres de hace muchísimo tiempo, que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, y que a esta altura seguir diciendo no se trata de aborto sí, aborto no, sino se trata en las condiciones que se realiza un aborto. Insistimos, fue el sábado o domingo que falleció una nueva mujer producto de una práctica clandestina de la interrupción de su embarazo. Entonces, de eso se trata. 22.